días del campo y de la ciudad. Les saluda este miércoles 14 de septiembre de 2016. En el calendario mexicano, esta fecha gregoriana corresponde a Chicometoxtli. Chicometoxtli significa siete conejo en náhuatl, y este es del campo y de la ciudad. Raúl Núñez, como de costumbre, pues dice en los controles técnicos. Ya también anda por ahí Sergio Canales en la asistencia de producción, que probablemente nos apoye con la cuestión telefónica mientras llega Juan Antonio Vázquez. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Les saludamos todos deseando que tenga usted una buena mañana, un buen día, un buen puentesote. Ahora resulta que cualquier calendario, que el calendario mexicano pues es muy susceptible de hacer puentes y de hacer todas esas mañas que antes se celebraban, esas todas estas fiestas que se celebraban, pero ahora como se cayó la economía mexicana y global, pues resulta que ya no tienen ni para invitarles un pozole ahí a sus invitados. Bueno, en Palacio Nacional, quizá en alguna casa blanca o verde o negra haya esas opciones. Se cayó el presupuesto y las principales afectaciones van en contra de la educación y la salud, contrariamente a lo que muchas personas consideran que está muy mal, que no va por ahí, que en todo caso pues bajarles el salario al poder legislativo no les caería nada mal, al judicial tampoco, que ganan como si trabajaran. Y pues hay muchas necesidades en el país como para que pues haya algunos privilegiados, mientras que la mayoría de los mexicanos vamos a tener que sufrir, que amarrarnos el cinturón una vez más. Y pues en plenas fechas o fiestas patrias, tener que hacer ese sacrificio una vez más, yo diría que ya es crónico el asunto. Tengo en mis manos un disco que me compartió el maestro, el amigo, el hermano Guillermo Velázquez Benavides, que produjo en el 2010 a propósito de las fiestas del el bicentenario, de la independencia, el centenario de la revolución. Y me pareció correcto compartirlo el día de hoy con nuestro auditorio, aunque ya en hace varias semanas compartí una parte de esta música en un programa especial que hice dedicado al maestro Guillermo Velázquez. Nada más que no, en ese caso no compartí más bien exclusivamente el material relativo a la cultura popular, a lo que promueven Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, con sus cábulas, con sus canciones de amor, con sus canciones críticas, sus canciones chuscas como La Gripe Porcina. Pero esto que voy a presentar en esta primera parte del programa es una cantata revolucionaria, es un experimento que hace Guillermo, que dice el documento, o más bien el texto que viene ahí al ladito, dice que este CD reúne sentimientos varios sobre temas que han sido una constante en nuestro trabajo. Lo que acabo de decir, justamente la migración, el amor, la tradición, Nuestro país, México, que cumple 100 años de su guerra de independencia y revolución, pero dice, supongo que esto lo escribió Guillermo Velázquez, creemos, sin embargo, que para nosotros, los de abajo, no hay mucho que celebrar, porque a pesar de lo que digan, en contrario los spots oficiales, casi todo sigue pendiente. México está pasando por uno de sus peores momentos, no por culpa nuestra en primer término, sino sobre todo por la ineptitud, la mediocridad y el cinismo, yo añadiría la corrupción, de los políticos y los malos gobiernos que padecemos. Y que desde cuándo tendríamos que habernos acudido. Pero es tan poderosa nuestra cultura, nuestra historia, nuestra música, y es tal la grandeza de alma de los mexicanos que seguimos en pie, es el título de este disco, porque México está en pie. Y más temprano que tarde demostraremos otra vez de lo que somos capaces cuando nos llenan el buche de piedritas. El tema principal de esta producción es un regalo para todos y algo inédito y muy emocionante para mí, dice Guillermo Velázquez. Se trata de una cantata basada en el son arribeño que junta la idea de la música, el son arribeño con la idea de la música sinfónica de Víctor Pichardo con la lírica de Sinmal Nuestra, y esta es apenas una probadita. Cuando haya oportunidad de escuchar la obra completa, más orgullosos nos sentiremos de nuestra tradición. Me muero de curiosidad por ver qué cara ponen con este tema de historia y de fundamento los estéreos de las pick-up norteñas, acostumbrados más bien a los narcocorridos y a la cachondez de la música gruperona. Así es de que esta es la presentación que hace Guillermo Velázquez, que dice, lo dedica junto con la cantata, otras sones, balonas, canciones y poesías, para que se escuche que seguimos los leones de la sierra de Jichú haciendo travesuras y dando lata arriba y abajo de los tablados, pésele a quien le pese. Va con amor por nuestra sierra gorda, ni pa' cuando quiera ponerse a dieta, y por todos ustedes que nos acompañan desde hace más de 30 años, ciertos y sabidos, como dice mi mamá Esperanza, doña Esperanza Benavides, a quien le enviamos un saludo, a ella y a todos los jichulenses. Dice que aunque lo han hecho tasajo, México en su corazón es otra revolución que crece ya desde abajo. Pues vamos entonces a escuchar por partes esta cantata. Yo es la primera vez que la pongo como tal, la cantata, y como es muy larga, voy a ir haciendo pausitas como para leer llamadas, si es que nos llaman, aunque hoy es, como va a empezar un puente hoy, probablemente mucha gente ya esté preparadita y calientita en su cama. Así es de que vamos entonces a la cantata del disco Porque México está en pie, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, cantata. Sobre los escombros de tiempos y edades, levanto mi orgullo contra los canallas. Soy vivo rescoldo de aztecas y mayas, glifo de grandezas y calamidades. Soy hijo de fiestas y de soledades, y sigo engendrando guerras y clamores contra los brutales colonizadores, pasados o actuales, igualmente atroces. Siento que en mis versos hay siglos de voces. le canto al pasado mágico y glorioso, entrañable vientre, cimiento seguro, pero sobre todo le canto al futuro, por más decisivo, por más misterioso. Arrancando penas, sembramos el gozo de nuestros anhelos de tiempos mejores. Contra las tinieblas siempre habrá fulgores, calles encrespadas, montañas, guerrillas. No más humillados, no más de rodillas. Fiesta y arcoíris de alegres colores, pirámide en piedra, mi voz mexicana. Quiero que mi canto sea negra obsidiana, desgarrando el pecho de los opresores. Por 300 años cargó nuestro cuello la opresión injusta del yugo español. Los dioses lloraron, se desangró el sol, pero nuestra raza no perdió el resuello. Engendró de nuevo sus fuerzas y en ello surgieron al tiempo reivindicadores. Morelos, Hidalgo, los libertadores, dirigiendo al pueblo, reencauzando historia, y esa épica gesta sigue en la memoria. Fiesta y arcoíris de alegres colores, pirámide de piedra, mi voz mexicana. Quiero que mi canto sea negra obsidiana, desgarrando el pecho de los opresores. Desposeídos, colonizados por españoles y advenedizos, sufrían los indios y los mestizos ya por 3 siglos encadenados. Eran agravios acumulados, era injusticia, desigualdad, y enarbolando su dignidad y demostrando valentía y casta, el pueblo en armas dijo: ¡ya basta! Al grito ardiente de libertad, Hidalgo toma la decisión, estalla y cunde la rebelión, bajo su mando y autoridad. Doña Josefa, Leona Vicario y más mujeres y hombres de ideas, miles de pueblos, miles de aldeas, sumando su ímpetu libertario, fueron haciendo lo necesario en pos de un cambio de realidad. Lágrimas hubo, y hubo orfandad, y fueron años de cruenta guerra que estremecieron a nuestra tierra. Atrás, venceremos México y te prometemos que libre serás. Pues esta es parte de la cantata de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, y lo que escuchamos fue toda la primera parte. Se llama, la primera parte es Introducción Revolucionaria, el grito, al grito ardiente de libertad. Hidalgo toma la decisión y estalla y cunde la rebelión bajo su mando y autoridad. Al grito ardiente de libertad. Y bueno, esto era lo que quería yo. Es innovador aquí en este programa. Prácticamente nunca hemos escuchado este formato, la cantata, pero tratándose de la revolución, de la independencia y la revolución del 1910, pues suena bastante dramático lo que estamos escuchando ahí. Y ya son 5 de la mañana con 20 minutos. Ya quedamos en la nueva verdad, Raulito, con tradición, naturaleza y tradición, me parece que se llama. Vamos a escuchar de la serie Voces de la Tierra lo que a continuación les presentamos. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Voces de la Tierra. Escucharemos al maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. El investigador nos habla de la ciencia y la tradición. Bien, pues en un momento tan especial como es el que pasa en nuestro país, ante el Tratado de Libre Comercio, los campesinos se les está exigiendo o nuevos manejos de recursos naturales, que en su momento podrán ser en algunos casos adecuados, en otros podrán ser más dañinos, más peligrosos de los que ya tenían ahora, porque en este caso a ellos les van a exigir, o tal vez se tenga que exigir a cultivar contra su voluntad ciertos cultivos que son peligrosos para el ambiente donde ellos viven. Me parece que por un lado es importante que la etnobiología, o yo como etnobiólogo, pues pueda ponerme a su disposición de ellos a través de la estación, de los programas que maneja Radio Educación, y sobre todo, pues que ellos nos vayan presentando un poco sus inquietudes en cuanto al problema ambiental. Y creo que la obligación prioritaria de nosotros es responder a su llamado. Hay poca gente en el país que se dedique a este campo, pero creo que el mayor grado, en una forma u otra, podríamos ayudarles a sus demandas que tengan que ver con el problema ambiental. Por otro lado, también pienso que es muy importante en este momento que la gente vea que hay campos de la investigación, hay campos del conocimiento humano, que se llama ciencia para otros, que tiene que ver mucho con las necesidades más inmediatas al campesino, como es conocer la naturaleza, conocer el ambiente, donde se hacen las actividades agrícolas, ganaderas, forestales. Entonces mi llamado a ellos sería que traten de recuperar o traten de preocuparse por aquellos aspectos del ambiente que sientan que más va a de los cuales van a depender más para un futuro. Yo les puedo decir que vayan a la tradición, creo que sería demagógico, un poco ficticio, utópico, sino si es necesario mantener la tradición, que vea un grupo primero de ellos a nivel regional, a nivel estatal inclusive, o nacional, qué es lo que es rescatar de la tradición y lo que es importante de entrar en lo moderno, hay que entrarle. Yo diría que hay que hacer un libro de lo tradicional con lo moderno, porque si les dijera a mis amigos campesinos que nos escuchan en esta querida estación pasada de educación, que se vayan a la tradición o que vayan a las prácticas tradiciones antiguas, Pues creo que en parte sería un poco utópico, yo diría un poco fantasioso, no tener los pies en el suelo. Pero si hay cosas que sean rescatables y que veamos que está probada su utilidad de los manejos tradicionales de la tierra, pues adelante, hay que tratar de rescatarlos en caso que ya se han perdido, o reanimarlos en caso de que estén adormecidos. Esto sería lo que puede decir, no sé qué tanto ellos puedan entenderme, pero decirles, reitero, que cuando vemos el grupo de etnobotánica o algunos de los del grupo de etnobotánica del Jardín Botánico, estamos a la orden para lo que ellos necesiten. Gracias. ¿Cómo se les puede contactar al grupo de etnobotánica? Pues pueden escribirnos a la siguiente dirección: es Jardín Botánico del Instituto de Biología, Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, o de la UNAM, UNAM, ¿verdad? Y es apartado postal 70-614, Coyoacán, coma 04510, México DF. El teléfono de nosotros es el 622-9045. Repito, es el apartado postal 70-614, Coyoacán, código postal 04510, México DF, y el teléfono 622-9045. Y pues esperemos estar a la orden de los amigos del campo para cualquier información o dato que necesiten. Porque eso sí, en el momento actual, como se está perfilando la economía futura y presente del país, necesitan ustedes estar definitivamente informados para poder hacer mejor las cosas. Eso es lo que yo le diría a nuestros amigos del aire. Hay mucho de rescatable en el conocimiento tradicional y en la ciencia, pero para hacer mejor las cosas hay que capacitarse, como bien dice Miguel Ángel Martínez Alfaro. Participamos Miguel Sánchez y Marco Díaz León. Buenos días. Bueno, pues ya son 5 de la mañana con 26 minutos, escuche usted, del campo y de la ciudad. Le recuerdo que la serie que estamos escuchando en estos días y que estaremos escuchando quizá por varias semanas, seguramente, pues son un montón de cápsulas, fue grabado en 1995, por ahí. No es cierto. 90 y muy cerca de los del fin del inicio de los 90s. Y en este caso, este compa que escuchamos, el maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, pues ya falleció, hasta se oye en los datos que da. De cualquier manera, me parece importantes las reflexiones que aquí compartimos a través de las voces de la tierra. Y él ya falleció, le decía, por cierto, de diabetes, que tanto estuvo trabajando con plantas medicinales. Él era etnobiólogo y trabajó mucho la cuestión de las plantas tradicionales ocupadas para el control de la diabetes. Y pues sí, duró, pero sí también le pegó duro la enfermedad y se nos adelantó. Pero pues dejó una gran colecta de plantas de plantas diversas, de diversos usos en la población campesina tradicional, resultado de la ciencia campesina, del conocimiento del ambiente. Antes de pasar a otro corte con la cantata de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, tenemos la llamada del señor don Manuel Munguía, que dice que el 22 de octubre de 1814 Morelos y el Congreso de Apatzingán dieron al decreto constitucional para América Mexicana, en el que se dejó muy claro para la posteridad que el poder y la soberanía radican exclusivamente en el pueblo. Por tal razón, no tenemos los mexicanos por qué seguir aguantando más robos y privatizaciones y saqueos, amén de la esclavitud. ¿Cuál democracia?, se pregunta don Manuel Munguía. ¿Cuál reforma estructural? Son solo engaños de aquellos que no necesitan México y que solo se dedican bajo el membrete de neoliberales al crimen como vulgares delincuentes. Excelente programa del campo y de la ciudad, que no pierda su claridad. Aunque lo quieran opacar, brilla y seguirá brillando cada vez. Es lo que opina don Manuel Munguía. Ya son 5 de la mañana con casi 30 minutos. La que sigue del disco es muy larga, Raulito. Tres y cachito. Vamos a escucharla entonces. Es parte, la segunda parte de la cantata. Bueno, así la partí yo. En realidad esta sería la cuarta parte. Y vamos a escuchar entonces, por favor. Cundió la guerra de independencia, logrando triunfos y galardones. Pero hubo intrigas y hubo traiciones que dividieron a la insurgencia. Duele decirlo, pero en esencia, años de lucha y heroicidad no destilaron felicidad, sino agridulce melancolía. Y aunque hubo frutos que antes no había, mataron a Hidalgo también, a Morelos. Logramos a medias nuestra independencia, pero en los ideales y en nuestros anhelos, como chispa en brasa siguió la insurgencia. Fue mucha la sangre que se derramó por parte del pueblo que, abriendo su pecho, hundió como reja cuando en el barbecho todo su coraje, todo lo que ansió. Pero al fin de cuentas, ¿que quién cosechó? Los mismos de siempre, ricos, reyesuelos. Otra vez a cuestas los mismos desvelos, la misma injusticia, la rabia represa. Pero quedó el pueblo como sin cabeza. Mataron a Hidalgo también, a Morelos. Logramos a medias nuestra independencia, pero en los ideales y en nuestros anhelos, como chispa en grasa siguió la insurgencia. Por medio siglo continuó ardiendo México en guerras hay fratricidas, con las ideas muy divididas, bandos y tropas yendo y viniendo. Benito Juárez fue un dividendo con el que el pueblo pobre contó. Pero aunque grandes cosas logró en ese tiempo contradictorio, perdimos vidas y territorio. La independencia se malogró, pero la mecha siguió encendida, y abajo el pueblo siguió y siguió, recuperando la fe perdida. Los vendepatrias, los ambiciosos, traidoramente la puerta abrieron. Franceses, gringos nos invadieron, y aunque hubo héroes y hechos gloriosos, ya no cesaron trampas y acosos. El deterioro se acrecentó, y en un huequito que se le abrió por galardones que hizo valer, Porfirio Díaz subió al poder. La independencia se malogró, pero la mecha siguió encendida, y abajo el pueblo siguió y siguió, recuperando la fe perdida. Pues por pedacitos vamos a estar escuchando este material. Y sí, cómo esta cantata y la parte sinfónica se lograron caminar juntos con la el huapango arribeño. Es un experimento bonito del maestro Guillermo Velázquez. Ya son 5:34 y es momento ahora sí, por favor, Rolito, de pasar a nuestro semanario, por favor. Damos inicio a este servicio de semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. En México, los megaproyectos se llevan a cabo de forma autoritaria, advierte el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Señala este grupo que existe una permanente violación de las garantías individuales por las actividades empresariales, legales e ilegales, casi siempre impulsadas por las instituciones y funcionarios del Estado mexicano. En una reunión privada, los representantes y líderes de estas organizaciones detallaron los obstáculos que las comunidades y personas violentadas en sus derechos enfrentan, también en procesos de acceso a la justicia y en defensa de sus garantías. En esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, estuvieron con el grupo de trabajo de la ONU, destacó que durante su visita de 10 días en nuestro país, se observaba una cierta tradición en la cual los proyectos de inversión tienden a ser impuestos de manera algo autoritaria, sin una cultura de diálogo y de conciliación. Así es que el presidente de este grupo, se llama Pavel Zulyanziga, presidente de este grupo de trabajo de la ONU, insistió en que la cultura del diálogo social en general no está bien instalada en la práctica cotidiana, particularmente en los países en desarrollo, dice, refiriéndose a nuestro país, por supuesto. También otro de los integrantes de este grupo advirtió que los temas relacionados con las consultas de los llamados megaproyectos se promueven de manera tardía en México, porque se fomentan en la fase de desarrollo del mismo proyecto y no en la etapa de diseño, con lo cual ya casi nada se puede perfeccionar o hacer. Incluso, dijo, se observa otra práctica de ocultar información que llevan a cabo las empresas. Esto es lo que hemos visto que ocurre. Qué bueno que lo observen este grupo de trabajo de la ONU, pero es lo que hemos observado en la sociedad civil. Continúo. Desgraciadamente, vemos en el país un alto nivel de desconfianza. En estos días recibimos más de 200 testimonios de comunidades indígenas que hablan de desconfianza institucional, y nos presentaron más de 60 casos en los que hay problemas que faltan de resolver, ya que no ha habido consulta en los proyectos. Dice que por lo menos hubo, en la nota dice, al menos 28 organizaciones, comunidades y movimientos de los estados de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Chiapas, entre otros. Y pues, hablaron de los despojos. Y concluye la nota diciendo que la falta de acceso a la justicia y la impunidad fueron otras de las denuncias presentadas, por lo que se pidió recomendar al Estado mexicano adecuar los mecanismos de acceso a la justicia y sancionar los actos y omisiones de las actividades empresariales que vulneran derechos humanos individuales y colectivos. La nota de José Antonio Román, Víctor Ballinas y Andrea Becerril. también del pasado miércoles, una nota más de las gachas de pérdida de soberanía alimentaria, en este caso es sobre el arroz. Estamos importando más del 80% del arroz que consumimos aquí en México, cada año más del 80%, antes éramos autosuficientes en arroz. De 1.100.000 toneladas, aquí se cultivan solo 220.000, afirman productores. Aún así, sí hay producción de arroz en México, pero pues no alcanza para el consumo de los mexicanos. Y eso nos dice esta nota de Matilde Pérez. El jueves 8 de septiembre, migrantes de Centroamérica, vienen a nuestro país para salvar la vida, dice la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. El señor se llama Mark Manley. Él dice que requieren estos migrantes de protección internacional como refugiados, ya que vienen para salvar la vida. Esto fue en el contexto de las audiencias denominadas la protección de los derechos de la población de infantes migrantes, retos legislativos, y refirió que de acuerdo con la Oficina de Drogas y Delito de la Organización de las Naciones Unidas, el Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, es de las subregiones más violentas del planeta, que no tienen conflicto armado declarado, y tan solo en la pasada década 150.000 personas han sido víctimas de homicidio en estos tres países. Se ha visto que esto es un incremento importante en el número de personas que solicitan la condición de refugiados en otros países de la región, pues esto debido a la violencia. Son personas que buscan refugio, huyen de la violencia en sus países, y a diferencia de hace 5 o 6 años, pero ahora muchos menores vienen acompañados por sus padres. La nota es de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. Y el pasado sábado se podría haber levantado, no estoy seguro, creo que hasta apenas ahorita se está levantando el plantón nacional en la Plaza de la Ciudadela, pero el sábado pasado decían los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que podría levantar su paro. Pues esa es la nota que nos comparte Emir Olivares Alonso. Y otra de gobiernos gandayas que retienen, o insensibles, retiene el gobierno de Guerrero ayuda para damnificados desde aquellas huracán y tormenta tropical de Manuel e Ingrid. Desde entonces se quedó rezagado la entrega de material a damnificados. Estos materiales se almacenan en Protección Civil, y bueno, tenemos al menos 9 municipios de la montaña afectados por lluvias recientes. Estos materiales, como láminas, cobertores, colchones, que estaban destinados a los damnificados por las lluvias, estas sí, las más recientes, se encuentran prácticamente abandonadas en las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil allá en Chilpancingo. Dice que una organización que se llama Bloque Sur sostiene que no han llegado recursos del Fondo Nacional de Desastres ni otro apoyo. En la montaña ni siquiera hicieron un diagnóstico para conocer la magnitud de los desastres, como sucedió con los daños que causaron Manuel e Ingrid, ya lo había yo comentado. Bueno, decenas de casas resultaron dañadas y el gobierno no cumplió. La nota de Sergio Ocampo Arista. Y el viernes pasado 9 de septiembre Se propone, ya ven ustedes que hubo un cambio y quitaron al señor Videgaray y quedó el otro señor José Antonio Meade, Curibreña, dice que él quedó de nuevo secretario de Hacienda. Entregó el documento en donde propone un presupuesto con sensibilidad social. El paquete económico fue diseñado para enfrentar circunstancias adversas. Sostiene, sin embargo, pues sabemos que está habiendo unos recortes espectacularmente innecesarios, mientras otros ni siquiera afectan el problema. Bueno, esta es la nota de Enrique Méndez, Roberto Garduño, Israel Rodríguez y Roberto González Amor. Bueno, este presupuesto de sensibilidad social, en este se propone liberar, esta es la sensibilidad social del señor. Plantea MID liberar precios de gasolinas y diésel a partir de enero. Y para esto la ley de ingresos prevé obtener una lana, más de 4 billones. Y además solicita un monto de endeudamiento interno de más de 495 mil millones de pesos. Bueno, ese es el presupuesto sensible social. Y por otro lado, el secretario actual, que se inauguró prácticamente dando el informe de Videgaray, propone reducir en 239 mil millones de pesos el presupuesto 2007. Y esto para destinar más el pago de la deuda, pero en su propuesta de presupuesto con sensibilidad social está afectando los fondos de educación, salud, cultura, ciencia y tecnología y turismo, que digamos que no es tan importante, son divisas pero no es tan importante socialmente. En cambio, dice, aumentarán los recursos públicos destinados al pago de la deuda, cuyos servicios se han encarecido por la depreciación del peso y el alza de las tasas de interés. O sea que primero pagar y después pegar, pero a nosotros, a los mexicanos. Las notas de Rodríguez, González, Garduño y Méndez. Y se incrementaron 250% las solicitudes al Estado mexicano para recibir refugio. Alarma el incremento de la movilidad de niños extranjeros sin la compañía de adultos. Esto lo pide la ACNUR, que es las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Durante el primer cuatrimestre, las solicitudes de extranjeros para recibir refugio se incrementaron, como lo dije, 250%. Sin embargo, sigue siendo muy bajo el número de personas que son aceptadas en este esquema de protección. Y bueno, pide la ACNUR fortalecer la capacidad del país para brindar asilo en casos apegados a la ley. Dice la nota de Fabiola Martínez. Y la contaminación atmosférica es el cuarto factor de decesos prematuros, dice el Banco Mundial. Ahora ya se metieron de ecologistas, los que han venido auspiciando un desarrollo enloquecido, que es el Banco Mundial, entre otras financiadoras. Ahora están fijándose que pues está contaminando gravemente el planeta. Esta contaminación, eso sí les preocupa, provocó pérdidas en el mundo por 225 mil millones de dólares por impacto de ingresos laborales. Bueno, la contaminación del aire al menos ha matado a casi 3 millones de personas en 2013. Si se suman los hogares, son son más de 5 millones de personas. Casi 90% de la población de países de ingresos bajos y medios están expuestos a este peligro, dice el Banco Mundial en nota de AFP y AP. Y Fetel hostiga y decomisa equipo a Radio Zapote, denuncian miembros del colectivo. En el primer semestre hubo al menos 11 agresiones contra emisoras y periodistas, dice la organización, artículo 19. El IFETEL decomisó equipo del colectivo estudiantil y comunitario Radio Zapote. Entre otras cosas, un transmisor de frecuencia modulada de baja potencia, una antena circular de doble polarización y línea de transmisión, denunciaron el colectivo de Radio Zapote. Bueno, este colectivo ya tiene trabajando desde hace más de 15 años y ya tiene su lugar en el cuadrante. Sin embargo, pues una vez más el Estado mexicano atacando a los que quieren comunicarse desde abajo. Esto es lo que hicieron. Y los del IFETEL se llevaron las cosas y únicamente entregaron un documento en donde se menciona que la inspección es contra la frecuencia 102.1 de frecuencia modulada que utiliza Radio Zapote desde hace 15 años. Pues ojalá que les regrese su equipo. Es parte del trabajo de comunicación que se ha establecido ya hace unos buenos años. La nota es de César Arellano García. Y el sábado 10 de septiembre, el recorte al sector salud agravará el problema de abasto de medicinas, obviamente. Son más de 900 millones de pesos los que se restarán de aprobarse el presupuesto. Además, se destinarán menos recursos a embajadas y consulados y a la difusión de programas oficiales. Pero, por un lado, esto recorte al sector, agravando el problema de abasto en medicinas, pero por otro lado, el ajuste no llegó a los bolsillos de consejeros ni magistrados electorales de aprobarse, pues la propuesta de presupuesto para 2017, los recortes no llegarán a los sueldos de consejeros electorales ni de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo presupuesto crece 14% en términos reales. La Secretaría de Hacienda propone prácticamente los mismos salarios brutos para magistrados y consejeros electorales que el año pasado. En el caso de los primeros eran 4.303.000 pesillos, en un promedio de 358.000 pesos mensuales. Esto en el tribunal del Poder Judicial, electoral del Poder Judicial, pero en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, aparece además sin recortes adicionales a los solicitados. Y así es como se reparte la lana. Aquí lo que queda después de pagar la deuda externa y recortar la educación y salud, ni más ni menos que a estas personas se les mantiene y se les sube el presupuesto. La nota es de Claudia Herrera Beltrán. No hay ruptura del movimiento magisterial, sostiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto es concretamente en Oaxaca. Decidieron regresar a clases esta semana. Esto no significa una ruptura al movimiento magisterial, dicen dirigentes. Y estos miembros de la dirección política de la coordinadora dijeron que no hay separación de la CENTE. Como toda organización en la que las bases toman las decisiones, a veces no todas las secciones de la coordinadora toman las mismas decisiones. Esto es lo que nos dice. Entramos a otra etapa, pero la movilización no se termina, dice la coordinadora, en nota de Arturo Sánchez Jiménez. indígenas y medio ambiente son víctimas de la minería. Esta actividad ha fortalecido al crimen organizado, afirma el titular de la Comisión para el Diálogo con las Comunidades, con los Pueblos Indígenas. Dice el señor Martínez Veloz que en 300 años del periodo colonial en el país se produjeron 182 toneladas de oro, mientras en los últimos 22 años se extrajeron 1.150, casi 6 veces más que en esta época, aseguró Martínez Veloz. Añade que en 22 años se entregaron para su explotación 34 millones de hectáreas y comentó que de las demandas que enarbolaba el EZLN en el 94 se creó una primera agenda de 6 puntos: derecho y cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, derechos de las mujeres, reconciliación y amnistía final. Bueno, 2 años después ya sabemos qué pasó: traicionaron los acuerdos de San Andrés. Y dice que en los pasados 22 años del levantamiento indígena zapatista se entregaron 34 millones, en estos últimos 22 años, 34 millones de hectáreas de territorio indígena a las mineras, principalmente canadienses. Antes de estas 2 décadas, las concesiones en un periodo de 70 años se concedieron solo 2 millones. Ahora ya son 34 millones de hectáreas dedicadas a esto. Y dice Martínez Veloz, somos una sociedad más desigual que hace 22 años después del levantamiento indígena. Las 9 familias más ricas en 94 tenían juntas cerca de 10 mil millones de dólares. En 2015 sumaron estas 9 familias, pasaron de 10 mil millones a 145 mil millones de dólares. La nota de Blanca Suárez. Restituirán 184 hectáreas aviráricas en Viraritaris, en Jalisco, invadidas por nayaritas. Unos 1,000 indígenas acudieron al acto esta primera restitución se obtuvo en tribunales y se restituyeron, se entablaron 47 juicios para recuperar un total de 10,000 hectáreas, lo cual todavía no ocurre, pero ya hay, dicen, avances. La nota es de Juan Carlos G. Partida. Y domingo 11 quedó al garete el plan antidelincuencia como programa estrella de este sexenio, ya que el recorte en gobernación obligó a disminuir los fondos para prevenir el delito. Ay, los recursos para seguridad serán destinados principalmente, dice la nota, a operativos de la Policía Federal. La nota fue de Fabiola Martínez. Y la Constitución debe reconocer a indígenas como sujetos de derecho. Será un gran logro definir a la ciudad de pluriétnica y pluricultural, se refiere a la Ciudad de México. Y advierte la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad, Rosa Isela Rodríguez, que se requerirán leyes reglamentarias. La nota de Gabriela Romero. Una nota del lunes pasado, ayer, antier, 12 de septiembre. Un error, es un error aplicar reporte presupuestal a ciencia y tecnología y educación, alertan investigadores, y dicen que estos rubros no se deben afectar porque con ellos se construye el futuro. Será este un año muy complicado, estamos muy preocupados, dicen los investigadores. En nota de Emir Olivares. Y el día de ayer, martes 13 de septiembre, se recortarán programas prioritarios contra obesidad, sobrepeso y diabetes. El Seguro Social tendrá más recursos, pero está obligado a una estricta disciplina financiera, dice esta nota de Ángeles Cruz Martínez. Y 2 años después de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, el caso está empantanado. Hay una clara intención del gobierno de no seguir las pesquisas del grupo interdisciplinario de expertos independientes, y por ahí uno de los familiares dijo: tenemos un agrio sabor de boca, ya que el Estado mexicano tiró por la borda el trabajo serio, profesional y comprometido que efectuó el GIEI. Y esta fue una nota de José Antonio Román. Con esto damos por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. Buenos días. Zapata y Flores Magón viven en del campo y de la ciudad. Bueno, pues ya son 6:02. Y como siempre, las noticias agüitan un poco, bastante, pero pues es parte del compromiso que he establecido, al menos los días miércoles, con el auditorio para aquellos que no pueden adquirir el periódico y que prefieren una selección de notas relacionadas con la paz, la justicia, la dignidad, el campo, la equidad. Para esos voy a seguirlo haciendo. Es bastante chamba, pero nos le echamos. Algunas llamadas cuando son 6:03. Nos llamó don Ricardo Rodríguez y él le gustaría que Marco Antonio y Sergio fueran padrinos o embajadores de una exposición que se lleva a cabo en Azcapotzalco, exposición para mostrar todos los aportes que dio a la humanidad nuestra cultura mexica o anahuaca. Me gustaría acudir un día para platicar con los dos y comentar algunos detalles. Bueno, pues ahí nos pondremos de acuerdo, don Ricardo. Arturo Galindo, de Chalco, y él propone que si de una vez, de vez en cuando, este poema de un joven yucateco recientemente galardonado, de vez en cuando leamos, supongo, Creo, ya lo ha pedido anteriormente el auditorio, ya lo hemos leído dos o tres veces, pero pues, lo podemos seguir haciendo. Así es, gracias don Arturo Galindo. Por ahí me hizo llegar también el joven poeta otros poemas más relacionados con la cotidianidad, con su cotidianidad, con sus relaciones interpersonales, con sus sentimientos. Este es, digamos, el que leí, es el más grueso, Oda a México. Bueno, creo que también Sergio leyó algunos fragmentos. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, dice que mañana a las 6 de la tarde habrá junta en Monterrey 242, atrás del Mercado Medellín, para organizarnos en los mercados. De todos modos, seguimos en el plantón del mercado de la Agrícola Oriental y en contra del Oxxo del Mercado de la Pensador Mexicano en Iztapalapa y en Xochimilco. También se están colocando tiendas de autoservicios cerca de los mercados públicos. Pues ahora hay más Oxxos que, evidentemente, que oficinas de la policía o del Seguro Social o de servicios a la sociedad. Hay más Oxxos que cualquier otra cosa. También llamó al señor Ángel Cervantes y felicita la disciplina de los integrantes del programa y la constancia participativa de don Manuel Munguía. Si algún trabajador del campo nos cultiva sobre la reproducción de aguacates, se los agradecerá. Ángel Cervantes, la salud de los mexicanos necesita consumirlo diariamente. Bueno, es un producto de origen mexicano, per se americana. Nada más que ahora, pues, es para casi todo ese, lo que se consume aquí es el aguacate que se produce en, ya según mejorado, el hash, sobre todo en Michoacán. Pero bueno, alguien que pueda hablar sobre el cultivo del aguacate, es lo, la sugerencia, la solicitud del señor Ángel Cervantes. Víctor Ramón Alonso, los queremos mucho a todos, que sigan siempre bien, aunque no llamen, siempre estamos escuchándolos. Gracias, Víctor Ramón Alonso. Roberto Martínez dice que, como lo mencionó el señor Munguía, en la globalización del comercio mundial era que todos los países comerciaran entre sí, comprando productos que no tienen y pagando con materias primas que sí tienen, abaratando el mismo comercio mundial. Pero nuestros vecinos racistas solo desean favorecer su dólar, acrecentando nuestras deudas, sacando nuestros recursos naturales para sumirnos en la miseria y el hambre. Por eso la importancia de China de construir un canal en Nicaragua para abaratar el transporte marítimo. Esa es la llamada de Roberto Martínez y Matistiani de Coyotepec. Felicita el programa y dice, le recuerdo a Marco y a Sergio que quedaron de regalarme un disco de Eduardo Galeano y otro de la banda de viento con música de los Beatles. Y deja su correo electrónico. Si no mal recuerdo, Sergio trajo los discos el 10 de abril. No sé si fue el 10 que se celebró un año más del campo y de la ciudad, este año. Lo trajo y no pasó usted a recogerlo, amigo. Pero él se pondrá de acuerdo. Aquí está su correo electrónico. Sergio Canales se pondrá de acuerdo con usted. Ya son 6 de la mañana con 8 minutos y cachito. Esto es del campo y de la ciudad y vamos a seguir con Guillermo Velázquez. El disco Porque México está en pie. Creo que estamos ya en otra parte de esta cantata, que ahora es la parte, digamos, cantada a capela, contada a capela y cantada con son arribeño. Vamos a escuchar a continuación. Qué triste vida la de los peones. 1877, fecha de duelo, no de arrebato. Empieza el tiempo del porfiriato, echando pobres al molcajete. ¿Para qué Judas la paz del cohete, progreso y orden que cacarió? Si el campesino siguió y siguió, tan miserable o más que antes, volvieron tiempos desesperantes. ¡Qué triste vida la de los peones en las haciendas del porfiriato! ¡Qué sufrimientos, qué cruel maltrato bajo el capricho de los patrones! Con un redaño de calzoncitos y un hambre jija de los mil Judas, las madrugadas largas y crudas iban los hombres en manchoncitos. Los capataces a puros gritos distribuían ocupaciones. ¡Hijo de tantas, no te me amones! ¡Tú uncir las yuntas y tú fulano! Un despotismo muy inhumano. ¡Qué triste vida la de los peones en las haciendas del porfiriato! ¡Qué sufrimientos, qué cruel maltrato bajo el capricho de los patrones! Sol amarillo como papaya, sangre y sudores en amasijo, y como cáncer de padre a hijo, la ignominiosa tienda de raya. No era ya dable tanto canalla, tantas injurias y vejaciones, y acordonándose los calzones, gritó el coraje justo y eterno: ¡Viva Zapata! ¡Muere el gobierno! Se desata la revolución en el 1910. El pueblo ganó en esa vez, a seguir la misma pasión. Se desata la revolución en el 1910. Y aunque el pueblo ganó en esa vez, a seguir la misma pasión. ¡A las armas! Gritó el campesino, y temblaron hacienda y gobierno. En las milpas el maíz quedó tierno y el arado mirando al camino. Como anhelos de un solo destino, surgen brotes en cada región. No hay a dónde meterse el patrón y se frunce y rabia de ansiedad cuando escucha ¡tierra y libertad! Se desata la revolución en el 1910. Y aunque el pueblo ganó en esa vez, ha seguido la misma cuestión. En el norte pelean los dorados, zapatistas acá por Morelos, y retumban la tierra y los cielos al empuje de los sublevados. Son 10 años que quedan grabados en la mente y en el corazón, y ni el tiempo ni la decepción nos podrán arrancar la conciencia de esa lucha tan pura en su esencia. Se desata la revolución en el 1910. Y aunque el pueblo ganó en esa vez, ha seguido la misma cuestión. ¡Qué tristeza tener que trobar estas cosas que parten el alma! Si ya el pueblo llevaba la palma, ¿cómo fue que la vino a soltar? Es así como pudo empezar un gobierno que sin ton ni son ha hecho trizas a nuestra nación. Aunque digan que quién sabe qué, mienten, mienten, muy claro se ve. Se desata la revolución en el 1910, y aunque el pueblo ganó en esa vez, ha seguido la misma cuestión. Bueno, un fragmento más, aunque ya pasamos de la Guerra de Independencia a la Revolución. Este disco se llama Porque México está en pie, y es lo que nos cantan los leones de la Sierra de Jichú, una cantata, la primera parte de una cantata, y lo que vamos a escuchar después van a ser pues sus rolas, sus cábulas en general de Guillermo Velázquez. Y nos llamó María del Socorro Moya, Río Verde, San Luis Potosí. Por cierto, saludos a Río Verde de San Luis Potosí. Ella felicita a todo el personal de Radio Educación, particularmente a Marco Antonio. Yo aprendo mucho del noticiario semanal, dice. Y luego continúa: la señal llega muy bien en estos momentos. Y se pregunta, y nos pregunta a todos, ¿en estos días qué celebramos? México está de luto con tanto muerto, tanta violencia, tanto niño enfermo y muchas cosas más. Otra cosa que quiere señalar, que señala en esta llamada María del Socorro Moya, que en Radio Educación ponen mucha música extranjera que no nos dice nada. No entiendo. ¿Qué debe de haber? No, perdón. Punto. No nos dice nada esa música extranjera. Punto. Yo entiendo, dice, que debe haber diversidad, pero en Radio Educación caen en excesos. Necesitamos música que nos genere conciencia e identidad. Saludos a Marco, a Sergio y a Raúl. Pues sí, yo coincido con eso. Nos unimos en este coro de que ya es la independencia de México y todos viva México, y ahora sí hay que comer pozole y hay que oír canciones rancheras, pero nada más pasan estas fiestas y otra vez regresamos al colonialismo cultural. E incluso en radios culturales como Radio Educación. Ahora también he estado leyendo algo de crítica hacia Radio Universidad, que también están pues lastimando la cuestión cultural. Antes esta radiodifusora era una radiodifusora, digamos, culta, y de repente pues ya que se pongan a meter músicas que no corresponden con el perfil de Radio Universidad, pues no, como que no. Y Radio Educación pues lamentablemente también ha estado decayendo hacia esos. Una cosa es la cultura y otra cosa es la otra cosa es otra cosa. Y antes, yo cuando me apasioné y me enamoré del trabajo de la radio y demás, fue a través de Radio Educación. Y bueno, sí, se escuchaba mucho más música propia, nuestra música mexicana y de nuestra América. Mucha música en aquellos tiempos, pues Biglietti, Mercedes Sosa, se oía mucho este tipo de música que nos dio también razón de ser. Y pues ahí en las notas del periódico de hoy se habla también de que en el presupuesto a cultura están queriendo castigar el tema de la cultura, no solo la educación y la salud, sino también la cultura. Así de que seguramente la educación no le va a ir muy bien en ese sentido. Ya son 6 de la mañana con 18 minutos y cachito, y vamos a escuchar a continuación Memoria del Fuego. Ya es el momento de poner una capsulita de estas. No tuvimos la manera de traer invitados en esta ocasión. Yo creo que se están preparando para irse de vagos todo este fin de semana, así de que para eso como diría la llamada de San Luis Potosí, ¿qué es lo que estamos celebrando? Pues mucha gente, yo creo que lo que está celebrando es el puente. Ya se nos ha olvidado que son las fiestas para recordar nuestra independencia. Pero bueno, vamos a escuchar a Eduardo Galeano, son prodigios de los alquimistas. Memorias del fuego, las caras y las máscaras. 1776, Cape Coast Castle. Prodigios de los alquimistas en el negocio africano. El capitán Peleg Clark lleva largo tiempo regateando en la costa del África. El barco apesta. El capitán ordena a sus marineros que suban a cubierta a los esclavos ya comprados para bañarlos. Pero no bien les quitan las cadenas, los negros saltan a la mar. Nadando hacia su tierra, los devora la corriente. La pérdida de la mercadería lastima el honor del capitán Clark, veterano pastor de estos rebaños, y lesiona el prestigio de los negreros de Rhode Island. Los astilleros norteamericanos se jactan de construir los barcos más seguros para el tráfico de Guinea. Sus prisiones flotantes están tan, pero tan bien hechas, que solo registran una rebelión de esclavos cada 4 años y medio, promedio 4 veces menor que el de los franceses y 2 veces menor que el de las empresas especializadas de Inglaterra. Tienen que agradecer a sus negreros las 13 colonias que pronto serán Estados Unidos de América. El ron, buena medicina para el alma y para el cuerpo, se transforma en esclavos en la costa africana. Después, esos negros se convierten en melaza en las islas antillanas de Jamaica y Barbados. Desde allí viajan la melaza hacia el norte y se transfigura en ron en las destilerías de Massachusetts. Y entonces, nuevamente, el ron atraviesa la mar hacia el África. Cada viaje se completa con ventas de tabaco, tablones, ferretería, harina y carne salada, y con compras de especias en las islas. Los negros que sobran van a parar a las plantaciones de Carolina del Sur, Georgia y Virginia. Así, el tráfico de esclavos da de ganar a los navegantes, a los comerciantes, a los prestamistas y a los dueños de astilleros, destilerías, aserraderos, saladeros, molinos, plantaciones y empresas de seguros. Seis de la mañana con 23 minutos, prácticamente escucha usted del campo y de la ciudad, y esta fue la voz de mi querida Peggy Echanove. Es una serie que grabamos por ahí, también a principios de los 90, y pues sigue dando lata y lecciones de historia el maestro Eduardo Galeano en esta Memoria del Fuego, que son tres tomos que todo mundo debería de tener en casa y leer. Bueno, si además tienen que comer, porque cuando no hay ni para eso, pues ya parece que se van a tener libros. Vamos a continuar con el disco Porque México Está en Pie, y esto es una poesía de Pie Forzado, que dice así: el pie forzado es aunque lo han hecho tasajo, México en su corazón es otra revolución que crece ya desde abajo. Vamos a lo que sigue de música, por favor, Gonzalo Arteaga, y esto es México en su corazón. Aunque lo han hecho tasajo, México en su corazón es otra revolución que crece ya desde abajo. Ni ruido, ni falsa euforia, ni pachanga a todo tren. Los 200 y los 100 son hitos de nuestra historia que hacen arder la memoria y ayudan tajo por tajo a separar el cascajo para no perder la fe, porque México está en pie aunque lo han hecho tasajo. En la patria no hay deslinde, es indígena, es mestiza, es nuestra y es indivisa, no se vende ni se rinde, cuando al parecer se escinde, o priva la confusión, reafirma su condición, verde, blanco y colorado. Es uno y diferenciado, México en su corazón. México tiene de todo, desiertos y mares, música, danzas, manjares, grandes riquezas a modo, pero hay demasiado lodo, demasiada sin razón, y aunque la simulación todo lo encubre y lo asfalta, lo que ya está haciendo falta es otra revolución. Armarnos de valor y armarnos de inteligencia y con paciente impaciencia encartuchar el calor para que estalle el fulgor que se hace sentir debajo, está en manos de trabajo, un futuro más feliz como mata de maíz que crece ya desde abajo. Thank you. pues este fue el final de la cantata revolucionaria de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, que fue producido el disco Porque México Está en Pie en el 2010. Esto a propósito de la del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución, del cual muchos aprovecharon para meterse una lana en los bolsillos con la estela de luz y otras muchas más. Pues simplemente el desfile este, que según iba a ser el mejor del mundo, y pues fue más bluff que un gran desfile. Bueno, esto fue el final. A mí no, en lo personal, no me encanta la música así tipo como esta que estamos escuchando, tipo ópera, pero sí respeto el trabajo que nos comparte Guillermo Velázquez, y en este jarabe y canción de la esperanza, que es lo que acabamos de escuchar, y con eso concluimos la escucha de esta cantata. Y tenemos una llamada de Gabriel San Vicente. Invitamos al concierto íntimo. ¿Ya no hay más? No. Perdón. Invitamos al concierto íntimo. ¿A poco somos tan independientes? Con Cruz Mejía, Canciones truculentas sobre la historia de México. El sábado 17 de septiembre a las 20 horas. Cooperachas 100 pesotes. Esto en el foro de los Mosquitos, en Huizache número 10, interior 102, en el Infonavit Iztacalco. Para mayor información, las personas que deseen acudir a esta tocada de música truculenta de la historia de México, sábado 17 de septiembre a las 8 de la noche. Para más información puede usted marcar el teléfono 56 54 18 26, repito, 56 54 18 26, y mando un abrazo para todos. Igualmente Gabriel San Vicente, del grupo Son de la Ciudad, ¿verdad? Y también nos marcó Álvaro Morales de Xochimilco, y dice: caminando por la Ciudad de México, observo en la inmensa mayoría de las casas que no hay adornos de la independencia. Ya se nos olvidó de dónde venimos. Y dice, pide que el programa se dinamice más los miércoles, que no se nos olvide quiénes somos y de dónde venimos, no solo en estas fechas. Sí, es lo que hemos venido diciendo. Bueno, la cantata no es tan dinámica que digamos, y cuando no hay invitados, pues es difícil mantener la atención y el nivel de comunicación, pero lo intentamos con materiales grabados, con más música. A continuación vamos a tener más de Guillermo Velázquez, pero otra llamada es del ingeniero Chavarría, quien envía saludos al equipo e invita al público a conocer y utilizar energías limpias para la salvación de México. Las autoridades gubernamentales atentan contra la vida aquí en la ciudad. El cáncer nadie lo cura, enfermedades respiratorias, ya que se hacen nada para no hacen nada para bajar la contaminación. Nos deja su teléfono el ingeniero Chavarría, y es el siguiente, el 58 42 02 71, repito, 58 42 02 71. Escuche usted El Campo y de la Ciudad. Vamos a lo que sigue, que es Guillermo Velázquez, pero ahora ya concluimos con esta primera parte, la cantata, y ahora sí ya son rolas pues más de lo que estamos acostumbrados a escuchar con Guillermo Velázquez. En esta es, vamos a las 6, por favor, Gonzalo Arteaga. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, es la voz de Isabel, de de Chabelita, la compañera de Guillermo Velázquez, que se canta esta de "Yo me muero donde quiera". "Yo me muero donde quiera", una canción popular precisamente que habla a propósito de la bandera mexicana, de la patria mexicana, que por lo visto ya no nos acordamos, como dice ya varias personas que nos han llamado, que nos, no ven muchos adornos y eso navideños. Pues en el Zócalo pusieron una enorme campana ahí de ahí sí tienen que poner. Muchas personas pues ya no les alcanza ya ni para la banderita. Entonces pues hay que considerar eso. Lo mexicano no está en traer una bandera, en agitarla, en ponerla en la entrada de la casa, sino en respetar a México, en querer a México. No dije mover a México, esa es otra cosa. En respetar, en no tirar la basura en las calles, porque posteriormente esto va a terminar tapando los drenajes y va a terminar produciendo caos en el drenaje. De por sí ya es, esto es un relajo, pues peor tantito. No tirar la basura, simplemente tener una posición más crítica ante la realidad nacional. si nos quedamos todos calladitos, pues no vamos a avanzar en este camino por una patria con justicia, paz y dignidad. Y nos llamó Chinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, invitando a la tercera jornada radial en apoyo a Radio Plantón, esta radio pues de la sección 22 allá en Oaxaca, Radio Plantón. Dice que esta pachanga, esta jornada radial, se llevará a cabo el día de mañana 15 de septiembre, y ese día se va a transmitir de 8 de la mañana a 8 de la noche. La dirección es calle Armenta y López, número 221, abajo del edificio histórico de la sección 22. Bueno, es en Oaxaca. Es que como nos llama Chinto Pérez de Cuernavaca, esto es en Oaxaca, calle Armenta y López, 221, edificio, abajo del edificio histórico de la sección 22, en el 92.1 de frecuencia modulada en Oaxaca. Y se puede escuchar también por internet en esta página http://espora.org/8000/radioplantonmp3, la página electrónica para quien desee escucharlos. Saludos a Marco y a Sergio, igualmente Chinto Pérez. Vamos a ver si podemos sintonizar por correo electrónico, aunque sea un ratito ahí, para escuchar qué es lo que está pasando en la bella Oaxaca. Y hace ya unos años, más o menos por estas fechas, si no mal recuerdo, se salió la cosa, quizá fuera en algún mes un poco más frío, pero no me acuerdo muy bien. Se hablaba mucho de la gripe porcina, esta gripe que mató a una piara, a una serie de animales de granja, de puercos, que se tradujo a la población humana y que causó un gran revuelo. Se gastó un dineral ahí, según, para controlar la cosa, y al final de cuentas no era tan grave, pero pues se hablaba de que era tremenda la gripe porcina. Bueno, pues vamos a escuchar una pieza en la que Guillermo Velázquez se las botanea esto de la gripe porcina. Esta pieza se llama Traigo la gripe porcina. Traigo la gripe porcina, aquí que no se me arrime, no por eso se aproxime, por eso es tu medicina. Traigo la gripe porcina, aquí que no se me arrime, no por eso se aproxime, por eso es tu medicina. Apenitas vi en la tele lo de la gripe del puerco, luego se me aflojó el cuerpo y toditito me duele, me siento como un pelele y le digo a mi macrina, abrázame, a ver si ancina, a punta de beso y beso, me reanimo y me enderezo. Traigo la gripe porcina, así que no se me arrime, doctores no se aproxime, guárdense su medicina. Ando como desguanzado, sin ganas de trabajar, y nada más quiero estar en la cama muy echado. Mi atolito champurrado no falla, flan, gelatina y pelancha mi vecina llega y me da pellizquitos, los síntomas son claritos. Traigo la gripe porcina, así que no se me arrime, doctores no se aproxime, guárdense su medicina. Yo creo que estoy desahuciado. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero ganas de comer, esas no se me han quitado. Mi dieta es un pavo asado, birria y caldo de gallina, 30 tortillas de harina, filete y vinito oscuro. A ver si algo más les duro. Traigo la gripe porcina, así que no se me arrime. Doctores, no se aproximen, porque esa es su medicina. Doctores, no, yo en mi estrés, si acaso acepto enfermeras, que me arrimen las caderas y me soben a su vez de la cabeza a los pies. Y es la voluntad divina que hasta cierren la cortina y me arrullen entre dos, me resigno y sea por Dios. Traigo la gripe porcina, así que no se me arrimen. Doctores, no se aproximen, guárdense su medicina. Hasta este mismo momento, la verdad, yo ni estornudos, yo ni dolores agudos, ni tos, ni ando gargajiento, nomás un desguanzamiento, y una modorra cansina, y unas ganas de cecina, y huevitos con chorizo, que en ratos hasta agonizo. Traigo la gripe porcina, así que no se me arrime, doctores, no se aproximen. Cuéntense su medicina. Ni moco que se constipe, ni traigo un calenturón. Yo estoy lonjudo y tripón, como mi primo Felipe. Para curarme esta gripe no salgo de la cantina. Y aunque dice tía Longina que no estoy malo de nada, que es la pura huevonada. Traigo la gripe porcina, así que no se me arrime. Doctores, no se aproxime, guárdense su medicina. Aquí en su pueblo antes de irme, porque me siento fatal, ojalá en el hospital quisieran por recibirme y atenderme y asistirme. Quiera Dios, Virgen Divina, les acepto una propina. Dólares, claro que sí, compadézcanse de mí, traigo la gripe porcina. Si me quieren regalar una vaca en parición o algún puerquito capón, Dios se los ha de pagar. También les puedo aceptar, y aquí lo espero sentado, maíz del que hayan cosechado. Nada más los apercibo, que mazorcas no recibo, lo quiero ya desgranado. Diferente, y a Naiden, no, a Naiden le deseo yo esta clase de accidente. Atiéndanme prontamente o me voy a petatear. Si me quieren ayudar, necesito en estas fachas que me besen 10 muchachas para poderte curar. We'll be right back. había la oportunidad. No me importa que al besarte me pegues la enfermedad. Esto fue Traigo la gripe porcina, una botana sobre esta enfermedad que causó tanto revuelo, sobre todo en la ciudad, pero todo el mundo andaba con su tapabocas y no sé qué. Bueno, llamadas rápidamente antes de que se nos haga más tarde y ya no pasen. Manuel Martínez, de Ayotla, Estado de México, dice: estoy preocupado por el símbolo de tres colores que los políticos han convertido en símbolo de la corrupción. Ya sabemos quién es, por los de los tres colores, obviamente. Felicito a Marco y a su equipo. Bueno, al equipo. Saludos también al público participativo y también a quienes solo nos escuchan pero siempre nos acompañan. También nos llamó Susana Clares. Felicito por su trabajo e invito mañana a la kermés que convoca el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano en el Árbol de la Noche Victoriosa, a una cuadra del Metro Cuitláhuac, de las 4 a las 8 de la noche, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche mañana, para recuperar nuestra independencia. Uy, ojalá pudiéramos hacerlo en 4 horas. Gracias de cualquier manera, Susana Clares, y dice: están cordialmente invitados, aunque no llamemos, siempre los escuchamos. Ofelia Jiménez, del libro de Eduardo Galeano, ¿de cuál saca la información para sus cápsulas? Pues son decenas de libros, pero de las que he estado sacando aquí en Del Campo y de la Ciudad, está Memoria del Fuego, que son 3 libros, hay alguna selección y han salido fácil 100 cápsulas. Luego hice también algo de Patas Arriba, la historia del mundo al revés, pero tiene un montón de cosas: Las venas abiertas de América Latina, Días y noches de amor y de guerra, Las caras y las máscaras, que es otro libro bastante interesante, El libro de los abrazos, Espejos, Bocas del tiempo, en fin, es mucho el material del maestro, maestrísimo Eduardo Galeano, que pues no me cabe en la memoria tanto material que ha escrito don Eduardo Galeano y que nos dejó como una herencia pertinente. Esas son algunas de las fuentes. Y de Torreón, Coahuila, nos llamó Aldo Alonso Valdés y pregunta si la participación musical de hoy fue grabada. Sí. El disco se llama Porque México Está en Pie y el autor es Guillermo Velázquez, y Los Leones de la Sierra de Xichú, tanto de la poesía como de la música, Guillermo Velázquez. Y saludos allá a Coahuila, Torreón, Coahuila, qué bien que nos oigan también en el norte. Ya es hora prácticamente de despedirnos, 6 de la mañana con 58 minutos. Y nos vamos a despedir, ahora que estamos en eso, con una pequeña muestra de Eduardo Galeano. De nuestros miedos. De nuestros miedos nacen nuestros corajes. En nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan hartazgos y hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Acompañamos en los controles técnicos Gonzalo Arteaga y Raulito Núñez, en la asistencia de producción Sergio Canales, en los teléfonos nos apoyó Juan Antonio Vázquez, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos les saludamos y le deseamos que su sol sea brillante in clandestim tonatium. Y como digo todos los miércoles, entraron más llamadas, pero ya muy tarde. Saludos a Gloria Albarrán, ya nos vamos. Amo quinequis es íntlico colistli quema tonacayo. No queremos ese maíz enfermo, queremos nuestro maíz sagrado. Buenos días.